9:17 a.m. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy seguimos en la clarificación de términos del manual para el maestro, el último segmento del libro Un Curso de Milagros. Y hoy voy a leer el ego y el milagro. Bueno, voy a hablar sobre el ego y el milagro. En este apartado nos deja muy claro lo que no es el ego y lo que es el milagro, ¿no? Y de hecho nos los dice, que no nos da una definición en sí de lo que es el ego, pero sí nos dice lo que no es, ¿no? Y al iniciar este apartado nos dice que las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Y qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo porque nos ayuda a entender que no es más que un pensamiento ancestral, según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño, que al igual que todos los demás sueños, tan solo pueden terminar en la muerte? Entonces, ¿qué es el ego? Pues el ego no es nada, pero se puede manifestar de alguna forma que parece que sí es algo. En este mundo que nosotros ya hemos creado a través de formas, ya que todo le damos forma y le encontramos un sentido, pues no se le puede negar al ego. ¿Por qué? Porque para muchos pues nos parece muy real, ¿no? Pero también, como nos dice el libro, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Pues obviamente que no, ¿no? Si alguien nos pide que definamos el ego y que expliquemos cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta por definición asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Por eso muchas veces podemos escuchar, inclusive tal vez nosotros, ¿no? De querer decir, a ver, no, pues dime qué es, porque yo necesito saber para entonces sí creerte, ¿no? Entonces, ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que esta sea verdad, ¿no? Por más de que sea una mentira, no va a ser verdad. Por más de que la maquilles y le pongas una historia muy bonita, no va a ser realidad, ¿no? Es como, imagínate un niño que está contando una historia y empieza a expander toda su imaginación, a toda la extensión, ¿no? Y empieza a contar una historia en la que te dice que los caballos están hablando y que los caballos van a trabajar y manejan un carro y bueno, tú sabes que es una mentira, ¿no? Y por más de que le ponga, no, sí, pero el caballo compró una casa y el caballo compró un carro y el caballo está trabajando y el caballo come muy saludable. Por más de que diga, pues toda esta historia y yo te la invente, así como inventa un niño, pues vas a saber que es mentira, ¿no? Y entonces es a lo que vamos. Por más bonito que pongamos el ego, por más formas que le demos, es una mentira. No es la realidad. Entonces, no se puede formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, nosotros podemos deducir lo que es. Y también podemos observar lo opuesto. ¿Cuál es lo opuesto? Lo opuesto es el milagro. Lo opuesto es el milagro. Al opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. Y en él vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego. y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía, ¿no? Y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa, como ahorita les acabo de decir esta historia, ¿no? De que el caballo, ¿no? Que se va a trabajar y que compra su casa y su carro y cocina ahí, o sea, con sus dos patas de delanteras. Y pues tú vas a saber que no es cierto, ¿no? Habrá tal vez un caballo que sí conduzca, quién sabe, ¿no? Pero bueno, el caso es de que cualquiera de sus efectos, cualquier forma que le estamos dando, sabemos que es una mentira, que es una ilusión, ¿no? Y no por más bonita que la cuente, pues va a hacerse realidad. Entonces, donde antes había oscuridad, ahora podemos ver la luz. Eso es lo más maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué es el ego? Lo que antes era oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Y qué es ahora y dónde puedo encontrarlo o encontrársele? No es nada y no se lo puede encontrar en ninguna parte. ¿Por qué? Porque ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Ya hemos dicho que cuando tú estás en la luz, pues no puedes estar en la oscuridad al mismo tiempo, ¿no? No pueden coexistir ambos. Si tú entras a un cuarto oscuro y está el switch de prender la luz, si tú prendes la luz, la oscuridad desaparece. Y es lo mismo. Entonces, si tú estás en esta luz, ya no puede estar el ego en tu vida. Ahora, que si está una luz intermitente, que se apaga y se enciende, se apaga y se enciende, pues estás en la luz y en la oscuridad, en la luz y en la oscuridad. O sea que no quieres soltar la ilusión, ¿no? Entonces, lo que antes era maldad, ¿qué es el ego? Lo que antes era maldad, ¿dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras tú estabas soñando. Y donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. Nuevamente, ¿qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones? Ahora que los sueños han desaparecido. ¿Se fijan que ahora la pregunta se responde con otra pregunta? Ahorita decíamos que es el ego, lo que era antes la maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras tú estabas soñando. Y ahora, ¿qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? Entonces ya ni siquiera así como que, o sea, ¿para qué voy a preguntar algo que ya sé? Ya sé lo que no es. ¿Y qué es un milagro en cambio? Un milagro también es un sueño. Pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observas el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras tú caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de la paz. Observa también, por un instante, lo Observa también por un instante lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza, los gritos de dolor, el miedo a la muerte, el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. Entonces, ¿no preferirías escuchar un canto así, un canto que te hable con amor, que puedas sentir ese cariño, que puedas sentir esa tranquilidad? En este apartado, al momento de decirnos sobre el ego y el milagro, nos dice que nuestras preguntas no tienen respuestas. ¿Por qué? Porque han sido planteadas para callar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. Y ahí va la pregunta para ti, para mí, para todos, ¿ok? ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era. Todo eso que tú ves en el mundo y que te causa temor y miedo, ha sido una fabricación, nuevamente, que ya saben de dónde viene, y una fabricación que no es real. Entonces hoy puedes sentir de cómo todo está perfecto, de cómo el mundo en sí es un milagro, tú eres un milagro, todo lo que te rodea está lleno de milagros. Si lo puedes contemplar, entonces estás viendo el mundo salvado. ¿Por qué? Porque has perdonado esa idea que tenías acerca de lo que tú creías que era el mundo, lo que venía del ego. El milagro perdona, el ego condena. Entonces no se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Recuerda que el milagro perdona y el ego condena. Y con esto, pues, el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro. Y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Quién va a elegir o quién podría elegir, ¿no?, el infierno, de reconocer que eso es lo que está eligiendo? Si a ti te dicen, ¿qué es lo que quieres? ¿Un chocolate o un refresco? Y dices tú, bueno, el chocolate o el refresco. Sabes, pues, lo que estás eligiendo, porque tal vez ya lo has consumido antes. Pero si te dicen, ¿y qué quieres elegir? ¿Tu paz o el infierno? No, pues la paz, ¿no? Entonces ahora ya sabes cuando estás eligiendo el infierno, ¿no? Que le podemos dar la forma de miedo, de angustia, de estrés, de preocupación, de dolor, de tristeza, de enfermedad, de depresión, de ansiedad, de todo lo que ustedes quieran. Entonces, por eso nos dice, si tú ya sabes la respuesta, entonces no vas a elegir el infierno, ¿verdad? Porque ya sabes lo que estarías eligiendo. Entonces vas adelante. Hay que seguir adelante, comprendiendo que el camino es corto y que el cielo, pues, ya está ahí. Ahí está contigo. Con esto voy a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 358 y nos dice: ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída o no recibir respuesta. Y de esto puedo estar seguro. Su respuesta es la única que realmente deseo. Ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída o no recibir respuesta. Y de esto puedo estar seguro. Su respuesta es la única que realmente deseo. ¿Se pueden cerrar los ojos? Tú que recuerdas lo que realmente soy, eres el único que recuerda lo que realmente deseo. Hablas en nombre de Dios y por lo tanto hablas en mi nombre. Y lo que me concedes procede de Dios mismo. Tu voz entonces, Padre mío, es mía también. Y lo único que quiero es lo que tú me ofreces en la forma exacta en que tú eliges que yo lo reciba. Permíteme recordar todo lo que no sé y deja que mi voz se acalle mientras lo recuerdo. Y no dejes que me olvide de tu amor ni de tu cuidado. Antes bien, ayúdame a mantener siempre presente en mi conciencia la promesa que le hiciste a tu hijo. No dejes que olvide que mi ser no es nada, pero que mi ser lo es todo. Y con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Vámonos con la reflexión y ya regresamos.